inocente sucumbe al orgullo de la oscuridad. Soy el niño riendo en silencio, gritos por la libertad. Riendo en silencio, gritos por la libertad.